cnqradio.com con notas exclusivas. No solamente la municipalidad, en esto están implicados también varios organismos que tienen que ver con todo el tema de los chicos. Estuvimos hablando también con la gente de la Comisión Provincial de Lactancia y también el Ministerio de Salud de la provincia también va a estar implicado en esto, y sociedades científicas que tienen que ver con la atención del chico, porque en realidad este tema de la lactancia materna es algo que es muy importante, que es en realidad un derecho de los más chicos. No solamente es un alimento, sino hay cuestiones de cariño, de crianza y también de defensa, porque también le da inmunidad contra distintas enfermedades. Está comprobado que aquellos chicos que se alimentan por leche materna tienen mucho menos posibilidades de tener enfermedades respiratorias graves. Entonces no solamente es una cuestión de alimento, que es algo hecho básico que tienen todas las personas, sino también es una medida de salud pública, de salud en general, para protección de los más chicos. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.